¡Espera un momento! Si se te van esos matones, no eres nada, ¿te enteras? ¡A llevar de cabeza al río! ¡Tú sin dinero y sin gentuza a tu servicio! ¡Sin el servilismo de esos pistoleros, no eres nada! ¡No tienes más poder que el del revólver y el dinero! ¡Nos has traicionado, Terry! ¡Desde donde estás lo ves así, pero yo estoy aquí ahora! ¡Me estuve traicionando a mí mismo mucho tiempo sin darme cuenta! ¡Ven aquí! ¡Tú mataste a Joy, liquidaste a Dugan, luego a Charlie, que era de los tuyos! ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo, un canalla, un asesino, un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¿Lo oís? ¡Me alegro de lo que hice! Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, domingo 10 de la mañana y el podcast en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y bueno, mucha ilusión porque hoy hay una entrevista importante. Hombre, tenemos a Tonet, a Ferran Gadea. Yo es que estoy verdaderamente entusiasmado porque es uno de los personajes que más me ha hecho disfrutar de muchas películas y también de mucho teatro. Hombre, y que está de actualidad porque va a estrenar Benidorm Mon Amour y está en el Teatro Thalía e interpretando, siendo el principal protagonista de La Cena de los Idiotas. Que muchos dicen de que es un excelente Monsieur Pignon. Así que luego hablaremos con él tranquilamente. Muy bien, de lo que hace en el teatro y de su próxima película que ya está muy pronto a aparecer. Nada menos que Benidorm Mon Amour, una precuela de lo que fue La Alquería Blanca, una de esas una famosa serie, bueno, sí, por no decir la más famosa, famosa de lo que era antiguamente aquella canal, ¿no? Que igual vuelve como Terminator. Bueno, de momento ya ha vuelto La Alquería con Benidorm Mon Amour. Y pese al fútbol y la Eurocopa hay que hablar de cine, ¿cómo no? Porque hay estrenos, pero antes repasamos la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que está malita por esto del fútbol y de la Eurocopa y de la calor, yo no sé por qué. Un poco tenebrosa la música, ¿no? Hombre, un classic Star Wars, pues, pero bueno. Digo yo. Así que una taquilla que llega ya este fin de semana apenas 500.000 espectadores que dejaron 3,3 millones de euros, de lo más bajito de lo que llevamos de año. Y de los estrenos del pasado fin de semana, pues hay que ver dos tipos buenos, la comedia con Russell Crowe, una fantástica película, en 371 pantallas y apenas ha llegado a los 417.000 euros. Y si Dios quiere, una comedia italiana con 152 salas, apenas 174.000 euros. Y el cine español, que llevamos varias durante el mes de junio, final de mayo, que la verdad no funciona ninguna. Porque de Málaga las están estrenando todas de golpe ahora. Yo creo que las podían dejar un poquito para agosto, para septiembre también, pero nada, llegan todas de golpe. Se concentraron, sí. Y claro, y por ejemplo, Rumbos, una película que ha entrado en 147 cines, que son bastantes, apenas 100.000 euros. Bueno, vamos. Yo creo que esta es una de las semanas más bajas de todo el año, sí. Por la que los que nos escuchan tengan un referente. Hablar de esa recaudación, 3 millones de euros en el top 20. 3,3. Es una recaudación muy baja porque una mala semana serían de 6 millones. Una buena semana sería de 8 millones de euros. Y una semana normal de 5. Bueno, pues es que estamos en unos números bajo mínimos, ¿no? Fíjate que el número 1 es Warcraft, continúa y desciende un 62% y lleva 3,8 millones. Bueno, los descensos vistos en números rojos se nos pueden poner los pelos de punta. O sea, ha sido una muy mala semana. Y sin embargo, hay algunas que sí que se defienden. Pues Un Doctor en la Campiña, que a pesar de bajar un 46%, ha aumentado el número de salas, ya está en 204. Bueno, y lleva ya casi los 800.000 euros. Un excelente retrato de lo que es los esfuerzos de la gente que trabaja en el sistema de salud. Bueno, sucede en Francia, pero podría suceder perfectamente en España. Un doctor que conoce a sus pacientes porque sabe de ellos, va más allá del historial médico, y nos encontramos con una película muy humana, muy sensible, que nos hace ver que cuando una persona quiere hacer las cosas bien hechas, cambia la vida para todos los que le rodean. Y en este caso, yo creo que ese es el mensaje de la película. Los que hacen las cosas bien hechas, alrededor de ellos, los que están con ellos, funcionan y viven felices. Y dejamos el cine francés, pero hablamos de Francia. ¿Por qué? Porque ya se ha estrenado Julieta de Almodóvar, y lo que son las cosas del destino. En España apenas ha llegado a 320.000 espectadores y 2 millones de euros. En Italia lleva muy bajita, muy de lo peor de Almodóvar en los últimos 10 años, la más baja. En Italia lleva ya 240.000 espectadores y apuntan a los 500.000. Pero en Francia lleva ya más de 600.000 espectadores y más de 4 millones de euros. Bueno, es que ahí ya tiene una plataforma de lanzamiento perfecta, que es nada menos que el Festival de Cannes. Él ha ido con todo su equipo, se ha presentado, ha hecho ruedas de prensa, y además el público francés conoce a Pedro Almodóvar y están esperando su película. El problema es que aquí eso no lo hizo. Bueno, sí, es verdad, aquí suspendió misteriosamente la presentación. Bueno, misteriosamente, vamos. No, ciertos vamos, papeles no vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en detalles. La cuestión es que aquí no la presentó y, sin embargo, sí la presentó en Francia, y nada menos que en el Festival de Cannes, rodeado de los 1.000 periodistas que habían y todas las cámaras, y ahí qué duda cabe que, bueno, pues este lanzamiento ha funcionado. Y se va a dar el caso que podría ser que doble o triplique. No, triplique fácilmente la taquilla. El número de espectadores en Francia con respecto a España. Bueno, pues nos felicitamos de que le funcione. Felicidades para Almodóvar. ¿Nos vamos a hablar de los estrenos? Bueno, hay buenos estrenos, ¿no? Y también hay que recordar las buenas películas que aún quedan, que si no las han visto. Y también hay que hablar de las terrazas de verano. ¿Están funcionando ya? Tenemos muchísimo de qué hablar, pero rápidamente nos vamos con los estrenos de este fin de semana. Estrenos de la semana. Te van a hacer todo tipo de preguntas para tratar de averiguar dónde puedo estar. Ellos no tienen idea de este lugar. ¿Vino a instalarse por acá? No, vine a darle una mano a un amigo. Bueno, uno cada vez que oye a este hombre, a Ricardo Darín, se le pone la piel de gallina. Qué gran actor, qué pedazo de actor. Ya puede ser la película flojita, pero que él siempre está bien, la verdad. Qué grande que es. Capitán Koblik, Thomas Koblik, huye de su pasado. ¿Qué pasado tuvo? Pues fue uno de esos pilotos militares encargados de los vuelos de la muerte. Esos vuelos que exterminaron a presos políticos que iban drogados o muertos, tirándolos al mar en la dictadura argentina del régimen de Videla entre el 76 y 1983. La película está dirigida por Sebastián Borestein, el director de una película que también fue interpretada por Ricardo Darín, que nos sorprendió gratamente, como fue Un cuento chino. Ricardo Darín, Inma Cuesta y Óscar Martínez son los principales protagonistas, y una vez más el cine argentino cuenta los horrores de la dictadura en una película que pasó por el Festival de Málaga. La verdad, Alfredo, que para tener un buen futuro hay que recordar el pasado. Y Argentina siempre recuerda en ciertas películas lo que fue la brutalidad de la dictadura argentina. Yo creo que es un acierto que lo haga Ricardo Darín, porque es un actor que le da contenido a sus personajes, los desarrolla muy bien, ¿no? En este caso, el difícil papel de un militar que, recibiendo órdenes, tiene que hacer esos vuelos de la muerte, como le llamaban, y que, bueno, pues está tratando de huir de su pasado. ¿Cómo es el pasado del que se puede huir? Es imposible. Yo creo no se puede huir nunca. Es que te lo llevas hasta la muerte. Y entonces la película lo que hace es describir, ¿no?, la difícil vida de este hombre que trata de olvidar lo que sucedió. Es un buen reflejo, ¿no?, de lo que sucedió en aquellos años, y que coincido contigo que no debemos olvidar. Bueno, hay más estrenos este fin de semana. La película supuestamente taquillera, veremos si lo es Tortugas Ninja en su segunda entrega. Veremos si lo es, porque en los Estados Unidos estamos hablando de una producción que ha costado más de 180 millones de dólares, y apenas lleva 60. O sea que el fracaso está ahí. Veremos en nuestro país. Pero bueno, vuelven Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael para salvar nuevamente la ciudad de Nueva York. Destacar de la película, para los niños, las tortugas ninja, y para los mayores, pues Megan Fox. O sea que, así que todo el mundo se reparte, todo el mundo va a estar interesante ver esta película. Y más estrenos, hay que comentar, tenemos una cinta de terror, Expediente Warren, la continuación del film del año 2013, esta vez nos iremos al año 77, donde una mujer y sus hijos viven en una casa que está llena de fenómenos extraños, paranormales y muy, muy violentos. Volverán Ed y Lorraine, los investigadores de paranormales, para ver qué está pasando. Veremos a ver si continúa este expediente Warren el éxito que tuvo su primera entrega. Y el cine francés también nos llega con una comedia, Grandes Familias. ¿Me reconoces? Tanto no engordado, ¿no? ¿Qué? ¿No te dan de comer en China? La de cosas malas que dijimos de ti hace 3 años. ¿Qué haces con eso? Es el tocador de mi madre. ¿El qué? ¿Y los tiradores? ¿Qué tiradores? Pues los tiradores, mira, no están. No voy a irme sin mis tiradores. Te escondes de papá huyendo a China y cuando vuelves te tiras a su hijastro. Bueno, pues la venta de una casa familiar y el regreso de gran parte de la familia. Vuelven los enredos en esta comedia dirigida por el director que hace ya algunos años nos deleitó con ese fantástico Cyrano de Bergerac. Pues una comedia clásica con un gran reparto francés que veremos si también funciona muy pero que muy bien en nuestra taquilla. Y por último de los estrenos, destacar El Valle Oscuro, un western alemán, sí, alemán, un western germano donde un forastero llega a un pueblo de los Alpes dominado por un clan familiar. Hay que decir que la película obtuvo 8 premios de la Academia del Cine Alemán. Mira qué raro, nos llega poco cine alemán, Alfredo, pero es que encima es un western. Bueno, más raro todavía, ¿eh? Bueno, yo creo que ellos saben hacer muy buen cine, ¿eh? Sí. Hemos visto grandes películas. Y el western siempre es un desafío porque tiene mucho de tragedia, ¿no? De tragedia clásica. Y cuando se coge de alguna manera un buen personaje, el western te sirve para disfrutar. Alfredo, quería recomendar alguna película más que aún tenemos en cartel. Bueno, está próxima a llegar, ¿no? Una película Dory, me suena. Pixar, Disney, Buscando a Dory, se espera que bata récords de taquilla en los Estados Unidos con cerca de 120, 140 millones el primer fin de semana. Buscando a Nemo fue una película maravillosa, mítica, que hizo disfrutar a toda una generación y a los padres de esa generación. Y creo que en esta película uno de los personajes muy importantes era precisamente Dory, ¿no? Era el que en cierta manera daba contenido a toda la búsqueda de... Ahora se trata de buscar a Dory y lo tiene que hacer al revés Nemo. No me extraña que en Estados Unidos esté con ese éxito y creo que también lo tendrá aquí en España. Quienes hayan visto Buscando a Nemo irán ahora a ver dónde se ha perdido Dory. Nos vamos ya con la entrevista de la semana. Sí. Nos vamos al Fotorama Rosa a hablar con Ferran Gadea. El Fotograma Rosa. ¡Vaya venidor! ¡Que me vaya venidor! ¡No me puedo creer! Yo soy Donet. Y el amigo es este. ¿Estáis hablando con el de Relaciones Públicas número 1 de Benidorm? Danesas, portuguesas, francesas, alemanas, esto es la meca de las extranjeras. ¡Chicos, esto es Benidorm! ¡Viva España! ¡Viva Benidorm! Cámara un tal Antonio Rodes. Tonet para los amigos. Gordo, malcarado, ¿eh? Encima con muy malas pulgas. Yo creo que es el que controla el catarro. Cotarro. Bien, y vamos a hablar con el protagonista de un próximo estreno que vamos a tener aquí en la ciudad de Valencia de la película Benidorm Mon Amour. Y vamos a hablar con su protagonista principal, Ferran Gadea, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, el regreso de parte de los protagonistas de La Alquería Blanca, pero esta vez en la gran pantalla. Sí, la verdad es que sí. la gente se oye Benidorm Bonamur, igual no sabe muy bien de qué le estamos hablando, pero si le hablamos que eso, que es la Alquería Blanca llevada al cine, pues sí, bueno, no es que sea la serie, es una precuela de la serie, sí. Y salimos cuatro personajes de la serie, que son Tommy, Jaume, Sento y yo. Muy bien. Oye, Ferran, ¿qué tal? Te habla Alfredo el proyeccionista, soy un viejo admirador tuyo de todo lo que has hecho. Bueno, cuando trabajaste con Ale de la Iglesia, yo fue del personaje que más disfruté, que el tuyo, con Salma Hayek, y una gran película internacional y estaba fantástico. Pues la verdad es que fue una gran experiencia, sí, aquella película. Sí, sí, sí. La chispa de la vida. La chispa de la vida. Mira, hemos podido ver tu película, un pase técnico, y ha sido con público, Sí. Y la gente era para ser tú en la pantalla y la gente ya se predisponía a reírse, porque tu personaje es muy muy humano, ¿no? Tiene mucha sensibilidad. La historia es en el verano de 1962. Tonet está de permiso de fin de semana porque él está haciendo la mili, y entonces queda con unos amigos para irse a Benidorm a divertirse, ¿no? Porque sí, para esa época la forma de divertirse además era ver si ligabas a alguna francesa, de esas que... Bueno, las francesas muy guapas, ¿eh? No sé cómo las han conseguido. Y muy descocadas también, quiero decir. Y ahí el Tonet crea una revolución, o sea, es una tormenta perfecta lo que está haciendo el Tonet. ¿Te has divertido mucho con el rodaje, Ferran? La verdad es que sí, porque pues la verdad es que conocí a casi todos los compañeros que están en la película, las actrices que hacen de las francesas, y luego volver a encontrarme con Óscar Pastor, que hace de Sento, Manolo Maestro, de Tony o Miguel Barberá, de Jaume, y la verdad que sí, que además hacer una película en estos momentos en Valencia, que está todo tan complicado, sin la tele, sin nada, sí, pues una gran experiencia, la verdad, lo pasaba. Además fue muy un rodaje muy muy agradable, muy divertido, porque el director siempre, Santiago Pumarola, intentaba que lo pasáramos bien para que eso se transmitiera en la película. Lo ha hecho muy bien, porque además la película no solamente es la historia de Tonet, sino que hay varias tramas, ¿no? Porque hay hay una trama paralela, un poco delirante, sobre atracadores, policías. Tú le quitas una bolsa con dinero a unos falsificadores. No sé si lo haces queriendo o no, pero bueno, es que te partes de la risa. Entonces, la verdad, ya estoy esperando volver a verte, porque dicen que se va a hacer un gran preestreno y vas a estar ahí presentando la película. Y avisaremos a los que nos escuchan a través de esta radio. Ferran, ¿qué queda de la Alquería Blanca? Estuvisteis más de 6 años, ¿no?, trabajando juntos. Sí. La serie que más éxito ha dado Canal Now, y que todo el mundo la veía los domingos por la noche. ¿Y qué queda de la Alquería Blanca? ¿Aún nos veis todo el reparto? Porque habéis hecho obras de teatro también. Claro, sí. No todos, pero muchos sí que nos seguimos viendo. Además, por la profesión, pues nos encontramos haciendo otras cosas y tal. Pero sí que sigue habiendo eso por la obra de teatro, ahora por la película. Pues sí que hemos mantenido un poco. Aparte, que ya te digo, muchos ya nos conocíamos también antes de hacer la serie, y sí que sigue habiendo un vínculo, sí. Bueno, la serie llegó a tener puntas, capítulos que llegaron a los 600.000 espectadores. Sí, sí, sí, una barbaridad, sí, maravillosa. La gente se acuerda. Además, en un horario de máxima audiencia, domingo por la noche, sí. Luchando contra series que en aquel momento, como Aida, como a ver cuánto había fútbol. Bueno. Sí, había Aida, fútbol o la película de la 1, pero estaba la Alquería Blanca, y todos los domingos, 10:15, 10:30, la gente pendiente para ver Canal Now, para ver una serie que ha sido un hito. Y que no sé si volverá, pero bueno, un hito ahí queda, lo que fue la Alquería Blanca. A ver, Ferran Gadea siempre ha luchado mucho por los derechos de los actores y actrices en nuestra comunidad, y se te vio mucho también con lo del cierre de Canal Now, y ¿eres optimista hoy en día? ¿Todo esto puede cambiar? Yo soy optimista de naturaleza, y bueno, sabemos que la ley de la nueva tele se está discutiendo en las Cortes en estos momentos, y que antes de acabar el año hay el compromiso de abrir la tele. O sea, sea octubre o noviembre, espero que la tele esté abierta. Muy bien. Hoy han salido más noticias respecto a eso. O sea, que parece que todos están caminando a que sí. Y esperemos que esta vez sí que sirva para potenciar lo valenciano, vamos. El audiovisual valenciano, que es importantísimo. Esperemos que sí, porque como muchos estudios que hicieron en su día aconsejaban, la producción propia, programas de proximidad y todo eso, era económicamente lo que mejor podía darle a la televisión. Y vamos, eso lo hacen en Galicia, eso lo hacen en el País Vasco, eso lo hacen en Andalucía. ¿En TV3? Lo que aquí, sí, TV3, y es lo que tenemos que hacer aquí, dentro de nuestras posibilidades, endeudarse más de lo que podamos, que sea... Bueno, de momento tenemos la precuela, ¿no? Tenemos es una manera de regresar, Benidorm, Mon Amour. Hombre, de una manera muy alegre, sí. Que la gente lo va a pasar muy bien, yo creo, como tú has dicho, que yo creo que es una, además, una manera bonita de volver a encontrarse con estos cuatro personajes de la alquería. Sí, sí. Y, no sé, es una película, además, yo creo que... Como tiene mucho exterior, ¿no? Es muy veraniega, Los exteriores son fantásticos, ¿eh? Yo no sé cómo lo han conseguido, pero vemos el Benidorm del año 60, ¿eh? Es muy difícil, técnicamente. Pero lo han hecho fantástico. Se ven las casas, los campos, los arrozales cerca de la zona. Yo estaba disfrutando, veía la película y estaba disfrutando por todo. Por la reconstrucción de la época, por el trabajo tuyo, por los personajes que están contigo, todo se lleva muy bien, y luego por las distintas historias. Así que nada, luego pues... Bueno, y hay que aprovechar también, porque hay que recordar a nuestros oyentes que Ferran Gadea está en el Teatro Thalía, junto a un elenco de actores valencianos tremendos, en la Cena de los Idiotas. Más de 2 meses en cartel. Sí, sí, ahí estamos, una obra de teatro que tuvo mucho éxito como su programa de cine, ¿no? Con su película, la película francesa del año, creo que era del año 90 y... No me acuerdo. Sí, mitad de los 90. Sí, sí. Sí. Fue un gran éxito, todo el mundo lo vio. Un gran éxito, ¿no? Y que se ha convertido en un clásico ya de la comedia mundial, ¿no? Sí, y ha ido al teatro en varias ocasiones, pero los que te han visto, todos coinciden que el mejor Monsieur Pignon, que es el protagonista, es el que ha hecho Ferran Gadea. Pues muchas gracias, yo estoy muy contento, todas las críticas han sido maravillosas, el público hasta ahora ha respondido, seguimos ahí, está el teatro prácticamente lleno todos los días y esperamos seguir... casi hasta primeros de agosto, o sea, hasta finales de julio. Muy bien, muy bien. Y muy, muy contentos, ya te digo, además lo pasamos muy bien haciéndola y notas que el público disfruta mucho también con él. ¿Tú los viernes a qué hora lo tienes la obra? A las 8:30. A las 8:30. 8:30. Sí. Y también hay como monologuista, Ferran Gadea también es muy bueno. ¿Y volveremos a ver más para adelante en teatro a Padrina un valenciano o un valenciá? Sí, sí, mira, o sea que viene la Arena Alcira, por ejemplo, ¿no? O sea, la semana, el día 24, el día de San Juan. Y sí, sigo con él y más adelante haré otro monólogo, ya no voy, no hay que parar. Hoy en día hay que hacer muchas cosas. Y hay que estar activo. Sí, sí, sí. Pues Ferran Gadea, muchísimas gracias por estos minutos, que sigas con el éxito tú y tus compañeros muchas en gracias. La Cena de los Idiotas y nada, y pensas de esperar el estreno de Benidorm, Mon Amour. Que para divertirnos un rato. Será todo un éxito. Gracias. Muchas gracias a los dos y animar a todos y a todas a que vayan a ver la película, que lo van a pasar muy bien. Pierdan, ¿sí? Sí, solo con lo que lo pasen un poquito de bien, como lo que lo hicimos, pues van a salir muy contentos. Felicidades, bueno. Fran. Muchas gracias. Hasta un abrazo a los dos. Adiós. Hasta luego, adiós. Pues entramos ya en la recta final de nuestro programa y hay que hablar de Cinema Jove, que arranca este fin de semana, por fin, un festival así un poquito express como el del año pasado. Veremos a ver si de una vez por todas se asienta del todo, porque tiene que espabilar un poquito el festival. 500.000 euros de presupuesto, ¿y qué os podemos recomendar? Desde el hoy viernes hasta el próximo viernes, que es la clausura. Dicha clausura será en el Teatro Principal. Y hay que decir que se podrá ver la película Al final del túnel, un thriller escrito y dirigido por Rodrigo Grande y protagonizado por Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri y Clara Lago. ¿Qué podemos ver durante esta semana, durante estos días, sobre todo en los viveros, en relación a la película documental que se estrenó hace algunas semanas, como era Hitchcock Truffaut 50 aniversario? Pues vamos a ver al aire libre, en los viveros, en los jardines, cómo no, cine de Truffaut y de Hitchcock. Por ejemplo, el viernes Extraños en un tren y Vivamente el domingo. El sábado, Fahrenheit 451 y Crimen Perfecto. Y a partir del domingo será solo una sesión, pero vamos a ver películas como Los pájaros, Con la muerte en los talones y La noche americana. Hay que decir también que en el IBAN veremos el ciclo de animación polaca, en el IBAC veremos en la Filmoteca la sección oficial y la de cortos, y en los encuentros Making Off destacamos en el Hotel Astoria del próximo martes con la visita de todo un grande del cine y del teatro, el señor Emilio Gutiérrez Cava. Alfredo, 31 años ya de Cinema Llueve. Bueno, esperemos que sea ahora una nueva etapa, ¿no? Que se habla de que va a haber una renovación, aumento de presupuesto y que esta anterior pues que quede un poquito ya superada. Porque ha habido un pequeño retraso a la hora de conocer la programación de... Sí, ha sido un poquito todo, un poquito express. Pero no ha tenido, no ha sido responsabilidad de la dirección de Cinema Llueve, sino de su director, Rafa Molenda, desde luego, ¿no? Bueno, pues nada, que funcione todo muy bien y que sea una nueva etapa. Suerte para Rafa Molenda en esta nueva edición de Cinema Llueve. Cerramos con los estrenos del próximo fin de semana. Se adelantan dos películas al miércoles 22, Dioses de Egipto y, como no, Buscando a Dory. Y desde el viernes podremos ver Malditos Vecinos 2 y una película que fue premiada, Alfredo, como Desde Allá. Desde Allá, mira, es una película que ganó el León de Oro de Venecia, que trata sobre la relación difícil que tiene un hombre ya maduro, un hombre de 60 años, con la figura del padre. Fue una sorpresa porque una película que trataba este tema parece ser que no entraba en los planes de ganar. Sí, bueno, de los grandes, de las grandes productoras que estaban presentes ahí con grandes actores. No es la primera vez que aparece este tema, ¿eh? Ya Fernando Vallejo, un escritor colombiano que ha ganado premios, ganó el Guadalajara, uno de los grandes premios de la literatura en español, ya trataba ya de esta situación, ¿no? Las relaciones entre un hombre que tenía se reconocía homosexual y tenía una relación con un chico joven. Bueno, pues de esto habla Desde Allá. Habla de este hombre que en la figura del padre le produce una distorsión en su conducta y luego pues conoce a chicos jóvenes pero no se atreve a tener a ir más allá sobre la profundidad y el intimismo de un hombre marcado por una figura paterna muy autoritaria. Habla Desde Allá, que va a estrenarse la semana que viene. Efectivamente. Agenda cultural en el Cine Estudio durante este fin de semana: Brooklyn y Mustang, película francesa que estuvo nominada al Oscar a la mejor cinta habla no inglesa. Y la próxima semana, dos grandes películas del cine francés: Madame Marguerite y O los tres o ninguno. Muy bien, muy bien. Una película que tuvimos aquí el preestreno, comedia francesa excelente. En el Autocine Star, Tortugas Ninja y Expediente Warren. Y en la Filmoteca, Cinema Llueve, la sección oficial, Yuna de Valencia y Un futuro de cine. Destacar también en la Terraza Lumiere, el cine de verano, que ya están en marcha. Próximamente también tendremos la Flumen en la ciudad de Valencia. Veremos Tortugas Ninja y El libro de la selva. Y por último, el lunes, destacamos en la Snack que se proyecta en el ciclo Día del Espectador pues una gran película de Seth Gay con el señor Ricardo Darín y Javier Cámara como protagonistas y que fue la gran triunfadora de los Goya. A partir de las 6 de la tarde el lunes se verá Truman. Bueno, yo creo que fue la gran triunfadora y creo que además inolvidable, no se la pierda la oportunidad. Bueno, hay dos películas que habría que recomendar, como son Francofonía, la historia en los cines Babel, de cómo se salvó París de órdenes de destruirla por completo por parte de Hitler, una película que analiza muy bien la tragedia de la guerra y cómo se salva una de las cunas del arte contemporáneo. Y también Política, manual de instrucciones, que es una excelente película de Aranoa, que retrata con muchísima justicia lo que son pues Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Pablo Iglesias, en su propio momento de intimidad, cuando están ellos diseñando el asalto a los hilos, que dicen ellos, ¿no? Si queremos saber cómo eran antes, porque luego, después de las próximas fechas, serán después, ¿no? Yo creo que este es el momento de verlos y de analizarlos, estos jóvenes emergentes. Las dos las podemos ver en los cines Babel. En Babel, sí. Pues una oportunidad para seguir viendo buen cine, esta vez en su versión original. Alfredo, ¿más cine la próxima semana? Hasta entonces. La próxima semana regresaremos en el fondo del mar intentando encontrar a Dory aquí en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.